marmari mai vitata minche Juan Cura que opinen lefcharo mapotuen pachanta mole la pinche chalin ta compuche a kimalo ta tabashi chalin al que tolu chau no venga malele yengan toman en la comer palia yengan comer fele yengan tañimon en mo fil weda que don mole kimai huelo taba chikadao mi opa yengan tatifao taba Waria temukom lingan vita miau pa inkom chawelo gletu in kinye dungomu amulial kimalta dungu kimalta ya fil dungu ta inchengen petung among elinta mapuchengin ninta inkewen komplen al ketung ekin ta tifachante vita kakinyan tmai chekan chipaletui ta kyen amulestui ta pu bueno choyen choyistui ta inkom lawen ta infelen ta imongenmu Kamiamo alta dungu, kami tangen yipu kita che. Tabanga, kami afe yentun. Bita rangin kon mekika, ka dungu ka kewen, kamalita win ka kewen mai. Walu inchita in mapuchengen mo, felita in yenia fiel ta tba. Tbachi mapuchengen, peumangen mai. Kom panko, lemoria, ka kame mongen, kamali, wedake kutran, peumangen. Kutran kilelu, wenyang kilelu. Pachantenga kimiewela y tabachi que buen. Kimiewela y tabachi dumo. Bueno, gran cariñoso saludo para todos que van a escuchar este saludo. Desde Temuco, el macho Juan Curaqueo le habla y realmente para mí no hay manera de hablar Wincadun, pero lamentable el día de hoy se ha ido perdiendo nuestro idioma mapuche. Pero también nosotros no tenemos un concepto para poder traducir en el castellano, porque el mapuche habla su lengua. Y por eso yo me estoy esforzando un poco, le estoy saludando de esta forma. Y gracias también por este espacio que es radial de la comuna, del sector, que para mí también muy importante que la gente escuche. Siempre nosotros como mapuche debemos dejar en alto esto, el conocimiento, la verdad de ser el mapuche, de ser el conocedor de la guía espiritual. Chantumay. Vale. Don Juan, ¿usted de qué territorio proviene? De Lautaro, Lefcharo Mapo, de Lautaro, hacia el campo. Hoy día está en una importante actividad acá, que es el lanzamiento del Festival de Cine Indígena. ¿Alguna información, seguramente algún comentario respecto al tema? ¿Qué le parece esta iniciativa? Un poco para mostrar lo que está pasando dentro de los propios territorios en la parte audiovisual. ¿Qué le parece? Creo que es igual importante que se dé a conocer esto, porque mucho tiempo con la Janet hemos ido haciendo este trabajo desde Santiago, también ahora ha llegado acá a las regiones, a Temuco, y siempre he estado yo participando, trabajando, dando empuje a esto, porque realmente para el mundo mapuche igual a lo mejor anteriormente la gente no tenía este conocimiento, ahora están los medios, están las comunicaciones, está también la respuesta de lo que la persona busca, percibe, porque espiritualmente el trabajo es importante, que la gente se vaya educando de una u otra forma en la parte audiovisual y en las comunicaciones, porque también el mapuche es inteligente. El día de hoy la persona van creciendo y van produciendo más conocimiento. Para mí eso es importante, lo encuentro que está bien. ¿Qué problemáticas están enfrentando ustedes? Sabemos las situaciones que están ocurriendo, los medios de comunicación que están vinculados, en este caso al poder, siempre hablan de una demonización de la situación que está pasando en algunos territorios acá en la Araucanía. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese tema? ¿Qué es lo que está pasando precisamente en su territorio? Bueno, en mi territorio, por suerte, ahora no hemos tenido ninguna dificultad cercana, sino lo vecindad nomás de las comunidades. Y en mi lugar, en mi sector, no. Las plantaciones de los forestales, sí, que también ha hecho mucho perjuicio. Y ahora mismo ellos están en una temporada de la cosecha. También han perjudicado a las comunidades, a las organizaciones, que hay mucha gente temerosa también de esto, porque son unos grandes señores, como que ellos tienen un temor. De la forma que de repente ellos atropellan nomás, pasan nomás, y cuánta también mucha gente que que viven alrededor y a nosotros también han ido perdiendo nuestra medicina. El perjuicio más grande que han hecho, el problema del agua. Y eso tampoco públicamente no va a salir en una prensa, en una televisión, pero en la comunicación de radio. Yo siempre digo, ojalá que también se difunda esto, porque de repente, claro, mucho material le quedan archivado, pero a la luz pública no sale. Pero es el perjuicio más grande que también el mundo mapuche el día de hoy, como algunos quieren enfrentar esta imagen, estos aparatos que el día de hoy ya se hace más fácil, la radio, informativo. Pero hay lugares, como les he dicho, a Ercilla, acá a Galvarino, hay mucho conflicto, pero la gente igual como que también están perdiendo un miedo, como les decía, tal como aquí mismo en Maquehue, el nuevo aeropuerto, y la gente lo siguen engañando. Ahora están sacando niños, el LAN, la empresa LAN lleva un niño por comunidad para hacerle un viaje a Santiago, para que digan, estos son los niños, estos son las familias mapuche que estuvieron de acuerdo. Ese es un engaño más grande que se le está imponiendo a las organizaciones. Y yo he estado muy cerca de ellos también, he participado en toda la lucha, en todo el movimiento mapuche, porque yo, para mí, no hay temor, sino siempre poniendo mi cara en la autoridad, porque como autoridad nosotros también tenemos el derecho y la facultad de decir el desacuerdo con este Estado, porque para mí, por suerte, yo tampoco nunca me he casado con el Estado, sino siempre tratando de difundir de lo que yo siento, de lo que siente mi piuque, porque el piuque para mí es muy grande de decir, de manifestarme, porque es mucho tiempo que yo he trabajado con mi gente, con mi pueblo, ¿no? Y lo seguiré hasta donde yo pueda. Como realmente yo no me voy a cerrar, no me voy a quedar corto. Por suerte me manejo con el 2 idiomas. Y eso para mí también es muy importante. Y así que muchas gracias, esperando que su trabajo, su persona también, que ande bien para su piuque. Y por último, un mensaje para las nuevas generaciones. Bueno, el día de hoy pienso que también la gente joven, me he topado con mucha juventud. Yo no soy tan joven, pero también tengo ese espíritu de llegar a la juventud. Yo estoy trabajando con unos jóvenes en Santiago, estoy capacitándolos, educándolos en la parte cultural mapuche. No mucho estuve en un centro cultural en Santiago. Pero es que todos no tenemos un espíritu de tener esa confianza con la juventud, porque la juventud hay que educarlo y hay que prepararlo. Y la juventud dice, sí, con usted, pero con otra persona no. ¿Por qué le digo yo? Que otra persona dicen que ellos no están capacitados, porque yo desde pequeño llevo esta cultura en mi sangre, corre mucho kimán, mucho conocimiento, y eso es lo que la juventud valora, porque uno hace y lo dice la cosa. La confianza, la seguridad, tenemos que tenerlo, porque si no hay seguridad, mejor quedémoslo en casa, no hacer. Y la juventud de hoy, por eso la mucha juventud están con nuestra causa, y en universidad, y en la vida social, y así que eso.